Y estamos de vuelta acá en Radio Placeres 87.7 a la izquierda del dial y en streaming radioplaceres.cl. Bienvenidas de vuelta, decíamos. Bueno, vamos ahora con una serie de noticias, audios que nos llegan acá a la Radio Placeres. Bueno, yo quería hacer hincapié en algo que pasó hace 2 días, pero que me parece de mucha importancia y preocupación también. De hecho, aquí tengo frente mío un comunicado público que describe bien el acontecido. El comunicado es de la Alcaldía Ciudadana de Valparaíso. Dice así: hoy el edificio consistorial ha sido ocupado por la fuerza por personas vinculadas a la derecha local. Esto hace 2 días, el 22 de enero. Estas personas, de forma muy violenta, agredieron física y verbalmente a funcionarios públicos que cumplen labores cotidianas en la municipalidad y a los concejales, quienes estaban iniciando el consejo municipal, el cual debió suspenderse. Desde hace un tiempo, sobre todo cuando este municipio puso fin a los contratos irregulares suscritos por administraciones anteriores, un grupo de personas vinculada a la derecha ha buscado distintos pretextos para crear escenarios que intentan debilitar el proyecto comunal de la Alcaldía Ciudadana. La Municipalidad de Valparaíso le pertenece a toda la ciudadanía. Esta administración defenderá con todos los recursos sociales, judiciales y políticos el proyecto de transformación democrática del territorio. No nos harán retroceder. Hacemos un sincero llamado a la derecha local a deponer esta actitud violenta y antidemocrática que no la conducirá a ningún resultado positivo. Dirección de Comunicaciones de la Alcaldía Ciudadana. Así que esos son los hechos que ocurrieron hace 2 días acá en Valparaíso. Como podemos ver, la violencia de la derecha local se ha manifestado en plena municipalidad de Valparaíso. Bueno, vamos siguiendo con otras noticias que nos llegan por acá. No sé si compañera tiene ahí algo para nosotros. Un día atrás ha muerto Armando Uribe. Él murió a los 86 años. Armando Uribe, me parece que es uno de los poetas y literatos que en realidad dejó un espacio bastante vacío en partir. El 2004 a él le dieron un premio. Y bueno, el tema es que quería recordarlo en tanto que dejó el legado bastante alto. Él era abogado, además de escritor, denso, muy denso, la verdad. Quizás por eso me gustaba tanto. Y bueno, después le vamos a dar un. Vamos a dejar un audio más tarde respecto a Armando Uribe, que en definitiva también tenía una crítica bastante intensa al neoliberalismo en los años en que todavía no se hablaba tan intensamente de esta crítica a este sistema. Y Muchas por eso me gracias. parece muy, muy relevante. Muchas gracias, compañera, por la noticia. También tengo acá otra noticia. Bueno, vamos a mandar un audio para que se escuche, para que se entienda mejor de alguna forma. Es a propósito de un acoso. Bueno, vamos aquí a mandar un audio sobre, como, es un reportaje sobre el acoso laboral a Lisette Soto en la UPLA. Así que aquí vamos a mandar directamente el audio para que la información sea directa, para que la escuchen. Es lamentable que la Universidad de Playa Ancha no haya tomado las medidas adecuadas en este caso, obligando prácticamente a la funcionaria a tener que acudir a tomar medidas legales para poder hacer valer su derecho. Y en eso, al menos, creo y espero también que la universidad recapacite y que tome las medidas de protección para toda la y los trabajadores. Estamos hablando sobre todo que es mucho más grave cuando se trata de una mujer funcionaria, donde sabemos las dificultades, las discriminaciones que sufren simplemente por el hecho de ser mujer, agravada cuando la institución no toma las medidas del caso, como ocurrió en esta oportunidad. Eso era el audio. Muchas gracias. Bueno, vamos ahora con otra noticia, otro audio. Sobre lo que era, compañera. Sobre, fundamentalmente, ustedes saben que la ACES se ha mantenido activa y combativa durante todo este tiempo, y también hay un llamado que está haciendo la ACES respecto a esta nueva fecha de rendición de la PSU, que la quieren hacer el lunes y martes, y hacen un llamado a seguir las movilizaciones porque en definitiva no se han superado las necesidades básicas que están pidiendo las personas de la ACES, como para que esta prueba sea rendida en forma más o menos regular. Y en realidad la PSU es una instalación que prolonga y profundiza esa segregación social, de la cual no quieren ser parte, y están como muy claritos en que la educación tiene que ser gratuita y de calidad para todos y todas y todes, y por eso también están haciendo este llamado. Entonces hay unas publicaciones que ustedes pueden ver también en la página de la ACES, y vamos a dar cuenta ahora de una rueda de prensa que hicieron el día de hoy en la mañana. En secundario ACE en Chile estaba la Coordinadora por la Libertad de los Presos Políticos de la Revuelta, la Coordinadora del 18 de Octubre, la OPECH, la Asamblea de Hermida, la Junta de Vecinos de Villa Olímpica, la Red de Infancia ONG y el Colectivo Contra el Olvido. Se va a dar una noticia. Jaylene Salgado, vocera de la Asamblea Coordinadora de Estudios Secundarios ACE Chile. Víctor Chanfro, vocero de la Asamblea Coordinadora de Estudios Secundarios ACE Chile. Hoy, como ACES, queremos ser enfáticos en que nuestra postura no ha cambiado. Hoy día, este proceso de admisión 2020 a la educación superior se encuentra, es totalmente ilegítimo, se encuentra viciado y no se puede realizar en el contexto que estamos. Hoy día no hay normalidad, por mucho que los poderosos de este país la quieran imponer. Entonces nos parece inaceptable que las autoridades sigan haciendo oídos sordos de nuestras demandas, sigan haciendo oídos sordos de las manifestaciones que han ocurrido durante este mes, y quieran seguir dándole con este proceso ilegítimo y viciado de admisión a la educación superior. Ha quedado demostrado por medio de movilizaciones que hoy día existe un repudio al mismo gobierno del 6% que nos sigue tratando como si fuéramos una minoría, cuando tenemos claro que lo que están haciendo es solamente responder con represión a las demandas justas del movimiento social, a las demandas justas de los estudiantes secundarios, y que el pueblo en su conjunto se ha movilizado en contra de este sistema de ingreso a la educación superior sumamente desegregador y discriminador. Queremos dejar en claro que hoy día el DEMRE y el CRUCH tienen la responsabilidad de este proceso fracasado. Nosotros les avisamos el 30 de diciembre que iban a ocurrir movilizaciones si es que no echaban un paso atrás con este proceso de admisión. No nos quisieron escuchar nuevamente las autoridades, y ahora lo único que han hecho es darle adelante con este proceso viciado y ser cómplices de la persecución a los estudiantes secundarios que no hemos movilizado durante estos días. Hoy día hay que tener claro que no solo somos los estudiantes secundarios en la jornada de movilización y manifestándonos tanto las manifestaciones del 6 y 7 de enero contra la PSU y el primer intento que tienen, y tampoco somos solo los estudiantes secundarios quienes vamos a salir a las calles este 27 y 28, y lo advertimos que así va a ser la respuesta si es que quieren seguir haciendo oídos sordos de los poderosos hacia nuestras demandas, que nos vamos a seguir movilizando, y no solo los secundarios, no solo las comunidades, sino que los territorios y el pueblo en su conjunto. El DEMRE, el CRUCH, la ministra Cubillos y el ministro del Interior han tomado la decisión de facultar, de habilitar y de respaldar a carabineros para que puedan custodiar estos procesos que van a estar respaldando carabineros, sitiando las sedes y sitiando las calles, y después nos dicen a nosotros que no respetamos la democracia cuando son ellos los que van a estar sitiando nuestras calles. Es por esto que el llamado que hacemos desde los estudiantes secundarios es a hacer carne esta solidaridad y sumarnos a estas movilizaciones, sumarnos a estas movilizaciones y hacer entender a esta inoperante clase política que Chile despertó, y Chile despertó para no volverse a dormir. Y tener en claro que no solamente despertamos los estudiantes secundarios, sino que despertamos trabajadores y trabajadoras, pobladores y pobladoras, y que nos hemos estado movilizando como pueblo durante casi 100 días. Hacemos el llamado también a las asambleas territoriales a que podamos movilizarnos desde nuestros territorios, hacer también nuevamente el llamado a los examinadores a que no sean cómplices nuevamente de este sistema de segregación. Ya muchos saben que muchas sedes van a ser en las universidades, y hacemos este llamado a los universitarios a que no sean cómplices pasivos de la segregación y la desigualdad en la educación. Y a los secundarios que nos organizamos con nuestros compañeros, y a todo aquel que entienda y quiera accionar contra la desigualdad en la educación. Porque los secundarios no estamos solos, y lo tenemos claro, que vamos a seguir movilizándonos, y no solamente por la educación, sino por todo lo que nos hemos estado movilizando, por el agua, por la vivienda, por toda la dignidad de nuestro pueblo, y ahí vamos a seguir, y con todos los actores de la educación, porque seguimos resaltando que no vamos a estar en casa. ¿Alguna pregunta? Sí, yo quería preguntarte primero, tomando en cuenta lo que decía el último Ayiden, en parte de las medidas son comenzar a custodiar los facsímiles en las comisarías, hacer cierres perimetrales de hasta 200 metros, vallas papales, y en ese sentido también se ha filtrado que algunas universidades van a ser sedes. Hace un rato atrás nosotros tuvimos la Casa Central de la Universidad de Chile, que apareció tomada por un grupo de estudiantes. Por un lado, ¿qué les parece esas movilizaciones? Y por otro lado, estas medidas que ya fueron dadas a conocer por parte del Ministerio del Interior. Bueno, hoy día entendemos que es la única respuesta que ha dado el gobierno al no entender las demandas que hoy día estamos exigiendo como estudiantes secundarios, y como pueblo en general, que lo único que hacen es reprimirnos, es seguir, en vez de hablar de educación, porque lo único que no han hecho es hablar de educación, solamente medidas represivas. Y frente a las otras acciones que se puedan haber hecho como el apoyo a los estudiantes, damos gracias a todo ese apoyo, porque nos hacemos entender que estamos todos juntos en esto. ¿Qué les parece que en un par de minutos llegue un grupo de apoderados para hacer la moneda, para presentarle una carta al ministro del Interior, al presidente, para exigirle medidas de seguridad para los alumnos que sí quieren dar la PSU, y además van a entregar un petitorio de sanciones para los violentistas que intenten de nuevo boicotear el proceso? Son apoderados indignados, según lo que nos han hecho. Sí, nos parece que siguen siendo medidas desesperadas para criminalizar al movimiento social, como que un grupo de apoderados se junte protegiendo la desigualdad existente en el modelo educacional chileno. No nos sorprende, grupos así han ocurrido siempre. Lo que tenemos claro es que desde esta vereda se está junto al pueblo, junto a las asambleas territoriales, las distintas organizaciones de los diversos estamentos de las comunidades educativas. Entonces nada, no vamos a temer ni ante las querellas, ni ante las amenazas de muerte, y menos ante acciones que pueda llevar el Ministerio del Interior o el Ministerio de Educación, que hoy día se está convirtiendo en un Ministerio del Interior 2. Contra los estudiantes secundarios, y tenemos claro que vamos a seguir movilizados y que no tenemos miedo ante estas posibles como querellas o consecuencias de algún tipo de términos legales. ¿Y ya tienen claro qué tipo de movilización van a generar el día lunes, día martes, día sábado, cuando se van a conocer todas las sedes? Es que eso, el llamado que nosotros estamos haciendo es a las asambleas territoriales, a todos los actores que ya hemos nombrado, y que esas personas van a saber cómo movilizarse, porque hoy día todos entendemos la desigualdad en la educación, y el llamado que hacemos es a esta movilización, y que sea por cada persona que sepa que quiere movilizarse con su grupo, una decisión colectiva. ¿Pero qué va a ser? ¿Una toma, protesta, una marcha? ¿Qué es lo que han logrado ustedes, de una otra forma, informarse de lo que ya se ha conversado? El llamado es a la manifestación, le estamos haciendo el llamado a distintos actores, sea las asambleas territoriales, las juntas de vecinos, estudiantes secundarios a nivel nacional, que se movilicen de la forma que ellos consideren pertinentes para manifestarse en contra de este proceso sumamente segregador y discriminador. Entonces ahí va a entrar a criterio de cómo decían manifestarse cada estudiante secundario, cada territorio, en el contexto particular que cada uno de tiene. La declaración y el llamado que está haciendo la ACES respecto a la acción de movilización que le está solicitando también de acompañamiento y apañe a las asambleas territoriales, a las organizaciones del territorio, de cualquier espacio en que puedan apañar y apoyar las manifestaciones y dan también libre albedrío como para que cada organización se active en relación a esta movilización. Sabemos que la PSU es un elemento de segregación y entonces los compañeros y compañeras y compañeras de la ACES están solicitando este tipo de apañe. Súper claro las respuestas, a pesar de la presión también de ciertas periodistas que están en ese espacio. El video y el audio está a disposición en las páginas de la ACES misma, en que usted también puede seguirla y ver hasta el final lo que ahí pasó, que es más o menos la profundización del petitorio y de por qué ellos y ellas están en contra de hacer una PSU en las condiciones de indignidad en que los quieren poner, porque quienes van a resguardar son precisamente la gente que ha reprimido en forma brutal a los jóvenes y las jóvenes de secundarios. Así es, compañera, muchas gracias. Vamos ahora con una musiquita y volvemos con el último bloque de Va de Noticias sobre, claro, actividades y más cuestiones que nos han llegado al celular de la radio misma. Hasta luego.